Esta práctica está en oposición con la formación a largo plazo presente en los grupos primarios de almas. La instrucción se vuelve más intensa a medida que esos nuevos grupos demuestran que pueden manejar nuevas asignaciones. En estas primeras etapas, mientras las almas están siendo alejadas de sus grupos originales, todavía mantienen sus guías regulares y cumplen funciones en el grupo primario. Los estudios independientes hacen mucho énfasis en el autodireccionamiento del alma en sus tareas, el cual se hace más evidente cuando alcanzan los niveles cuarto y V. En capítulos anteriores se ha mencionado un número de especializaciones espirituales. A modo de presentación, ellos han sido descritos como maestros de los sueños, redentores de almas perdidas, guardianes de la neutralidad, maestros de restauración, madres incubadoras, almas archivadoras, almas cuidadoras de animales, directores musicales y guardafuegos. Parece que existen responsabilidades compartidas entre ciertas especialidades. Por ejemplo, los guardafuegos, que entrenan a otros en el arte de viajar, también podrían ser almas exploradoras para descubrir nuevos sitios útiles en DIR y los más serios aspectos planetarios de entrenamiento de energía. En este capítulo citaré más ejemplos de especialidades de almas. Estoy seguro que los lectores reconocerán qué área de especialidad se ajusta más a sus propias inclinaciones. Este no parece ser un sendero que eventualmente llevaría a las almas a ser parte de un consejo. Los mayores parecen venir de una variedad de especializaciones. Yo creo que la mayoría de la gente siente que los profesores guías probablemente tienen una ventaja hacia tales posiciones. Por supuesto, es natural que convertirse en guía parezca ser la primera profesión escogida por los pacientes promedios. Sé que esta percepción está influenciada por el hecho de que mientras todos mis pacientes tienen guías, muy pocos tienen contacto con almas avanzadas en otras especialidades. Yo solo puedo imaginar que otras especializaciones de almas son ofrecidas, pero que ningún paciente puede describirlas. Cuando toco el tema de las áreas de especialidad en mis conferencias, muchos dicen que ellos pensaban que todas las almas estaban siendo preparadas para ser profesores guías. Yo tenía la misma idea en las primeras fases de mi investigación. Eventualmente, aprendí que mientras enseñar es una especialidad principal en el mundo del espíritu, eso no significa que la mayoría de las almas se hagan grandes maestros. Debido a que enseñar es muy vital para el alma, empezaré con una categoría de este campo que no he tocado antes. 6.3. Especializaciones. 6 de marzo de 2001. Maestros de guardería. En Journey of Souls había discutido las actividades de los instructores guías mayores y menores y mis pacientes han documentado las actividades de sus guías en este libro. No obstante, no se ha ofrecido mucha información sobre las almas avanzadas, quienes son brillantes profesores en entrenamiento. Ellos son llamados los maestros de guardería, o conserjes de niños, porque las almas jóvenes con las que ellos trabajan no han empezado sus encarnaciones todavía. Siguiendo el caso 14 en el capítulo 3 cité los recuerdos recientes de un alma muy joven en la Tierra que explicaba que una vez que un alma nueva es creada, no son inmediatamente lanzadas a una encarnación física. La Tierra es como una muy difícil escuela de entrenamiento y es mejor que a muchas almas nuevas se les permita un tiempo para ajustarse a la vida planetaria como no encarnados. Esto es ilustrado con el siguiente comentario de un paciente. Recuerdo cuando era un alma muy joven y vine a la Tierra por primera vez con un par de amigos. Como espíritus, flotábamos alrededor para comprobar nuestra capacidad y adaptabilidad a este lugar mientras éramos acompañados por nuestro profesor. Se nos enseñó a reunir las vibraciones magnéticas de este planeta y mezclarlas con las nuestras. Necesitábamos sentir cuánto nos tomaría estar en una forma física aquí. Pienso que una gran mayoría de mis pacientes se sienten inclinados al entrenamiento con maestros para ser guía. Esto sucede porque ellos veneran sus propios guías, quienes tienen una fuerte influencia en su desarrollo presente, razón por la cual desean emularlos. Por supuesto, las aspiraciones presentes de un alma y su eventual especialización pueden no coincidir. Los profesores deben ser buenos comunicadores. Aún un comunicador experimentado, capaz de motivar, podría no tener la habilidad para trabajar con una mente espiritual, tratando de integrarla con muchos egos humanos en todos sus cuerpos físicos. Los maestros de guardería que trabajan con almas muy jóvenes, pueden no elegir convertirse en guías para la población general de almas por muchas razones. Trabajar con almas niños es retador porque muchas almas jóvenes no parecen ser capaces de seguir con sus reencarnaciones y requieren estudios terapéuticos. El caso 16 nos dice algo sobre la escena espiritual de los maestros y sus alumnos elementales, lo cual ampliaré en el caso 43. Tengo que moverme muy sigilosamente con mis pacientes avanzados y preguntarles sobre los colores de las almas en sus descripciones es una gran ayuda. El hombre del caso 43 está entrando al nivel 4 de habilidad y acaba de terminar de comentarme sobre la variedad de luces amarillas y azules en su propio grupo de especialidad compuesto por 3 almas. Estaba listo para seguir con algo más cuando se me ocurrió una pregunta que abrió una nueva y completa seguidilla de inquietudes. Caso 43. Doctor N, ¿son esos todos los colores que ve en su vecindad? P. No, hay 11 chicos de luz blanca, agrupados afuera, a la izquierda de nosotros. Su energía es más pequeña, con un corto modelo de energía y muy esparcido. Los jóvenes son muy exuberantes. Nota: en este punto mi paciente se emocionó cuando reconoció a una de esas almas como su hijo en la actualidad. Le dejé disfrutar este momento y luego proseguimos. Doctor N, ¿ve alguna diferencia en la intensidad de la luz de esas 11 almas? P. No mucha. Los niños muy inocentes y tímidos tienen luz opaca. No tenemos ninguno de ellos ahora. Doctor N, ¿qué relación tiene usted con esas 11 almas? P. He estado ayudando a su entrenamiento con 2 colegas a quienes conozco hace poco porque vienen de otros grupos. Doctor N, ¿ustedes 3 tenían algún aspecto en común en la Tierra para prepararlos para esta asignación de inicio en la enseñanza? P. Bueno, en nuestras vidas pasadas éramos profesores, sacerdotes, sanadores. Esa clase de cosas. Uno debe tener sensibilidad y mucha paciencia para esta clase de trabajo, se detiene y luego agrega como un pensamiento posterior. Usted sabe, los profesores pueden aprender de sus alumnos. Doctor N, estoy seguro que eso es cierto. ¿Por qué no me da una pista de dónde están justo ahora, en el mundo del espíritu, usted y esos niños? P. Somos enviados a áreas neutrales para entrenamiento porque sería muy inhibitorio para esos niños estar cerca de aulas regulares de enseñanza. Doctor N, ¿qué está sucediendo en este momento? P. Risas, ellos están corriendo en todas direcciones, más interesados en hacerse travesuras que en aprender algo. Las cosas cambiarán cuando empiecen a encarnar. Mi siguiente cita es un resumen del caso de una mujer que está trabajando con almas que apenas han empezado a encarnar. Tengo mis manos llenas con 7 loquitos. A ellos les gusta ser hombres y mujeres de mundo durante sus encarnaciones. Solo quieren ser niños y no tomar la vida seriamente. Están demasiado aficionados a los placeres terrenales como para querer tratar con las cosas difíciles. Su mayor interés es verse hermosos en la siguiente vida. Ulant, mi guía mayor, los ha dejado conmigo y no los veo mucho. Debo admitir que mi estilo es demasiado indulgente. Uso cantidades de amabilidad y amor. Algunos de los otros profesores dicen que los estoy malcriando al extremo. Sé de profesores que expresan mucha frustración y se vuelven severos con sus jóvenes estudiantes, especialmente aquellos con potencial. El consejo está interesado en mi método de enseñanza. Ellos quieren probar mi teoría de permisividad en lugar de severidad extrema con castigo mental. Mi concepto de enseñanza es que una vez que estas almas niñas empiecen a desarrollarse, el salto que ellos darán en su maduración será más rápido porque ellos no tendrían que sufrir en su autoestima por lecciones muy difíciles y retrocesos muy tempranos. 6 de marzo de 2002. Ética. Por mucho tiempo consideré que la instrucción de la ética era parte de toda la enseñanza más que una especialidad por sí misma. El siguiente caso es de un hombre de Detroit de 26 años de edad, un nivel V, cuyo nombre espiritual es Andarado. Inicialmente traté de disuadirlo de venir a verme. Usualmente no recibo pacientes por debajo de los 30 años de edad, porque no creo que la mayoría de las personas jóvenes hayan pasado por tantas dificultades en el camino de la vida. Sus bloqueos amnésicos deben estar muy firmemente sembrados. Existe también una mayor posibilidad de obstrucciones durante la hipnosis, por parte de sus guías espirituales, quienes podrían sentir que es muy temprano para que sus estudiantes vean ciertos senderos kármicos. Andarado fue una excepción y me siento complacido que él haya ignorado mis preocupaciones. Este paciente me había enviado una carta diciendo: estoy ansioso de experimentar mi identidad inmortal, porque tengo la fuerte sensación de que sé cosas y tengo habilidades más allá de lo que debería para mi edad. Yo escucho esas declaraciones de mucha gente joven y muy a menudo, después de una sesión conmigo, su estado de desarrollo no es el que ellos se imaginan. Pero eso no sucedió con este paciente. Cuando conocí a Andarado, me sorprendí por su intensidad, perspicacia y autocontrol, la cual encontré inusual para alguien de su edad. A medida que progresaba la sesión, encontré que Andarado primero vino a la Tierra durante la construcción de Babilonia. Lo que me pareció bastante tarde en tiempo terrenal para una luz azul. Me contó sus encarnaciones empezando en un oscuro y tranquilo mundo con inteligencia aunque sin emociones, donde formas de vida fueron muriendo como una raza. Este era un mundo consagrado a la razón y la lógica. Eventualmente Andarado solicitó una transferencia a un mundo más luminoso donde él podría encarnar en un ser más sensitivo. Entonces fue designado a la Tierra. Mientras revisábamos sus experiencias pasadas en un aula de clase, capté el interés de Andarado por entender cómo la energía magnética planetaria afectaba el comportamiento inteligente de ciertos mundos. Su más reciente asignación fue crear un tejido cerebral para una pequeña criatura felina. Andarado explicaba: yo ajusté una celosía de energía para dibujar y estudiar modelos de respuestas de comportamiento. Tengo que ser cuidadoso de no enganchar una batería de 12 voltios dentro de un sistema de 6 voltios. Asumí que estaba estudiando para ser un maestro de diseño, pero estaba a punto de llevarme una sorpresa. Caso 44. Doctor M. Andarado, hemos hablado de su trabajo en el mundo espiritual enseñando a estudiantes. También ha explicado un poco sobre sus estudios de creación de la energía con los procesos de pensamiento de formas de vida inferiores. Esto me lleva a concluir que usted se está preparando para ser un especialista en alguna enseñanza o diseño. P. Risas, no es cierto, me entreno para ser un maestro en ética. Doctor M.O. ¿Qué hay de esas dos áreas de sus estudios primarios de las que acabamos de hablar? P. Ellas me han sido ofrecidas como prerequisitos para ser más efectivo como un maestro en ética. Esta es mi pasión, trabajar con los códigos de moral de los seres inteligentes. Doctor N. ¿Pero no es acaso la revisión de la moralidad, valores y la medición de la conducta la base del trabajo de todos los maestros guías? P. Sí, pero los principios morales cuando se relacionan con valores objetivos son muy esenciales para el desarrollo humano, uno puede especializarse en ese campo. Hay usualmente un ético en cada consejo. Doctor N. ¿Por qué gastan tanto tiempo en otro mundo antes de venir a la Tierra? P. Ser versado en la moralidad de otras sociedades inteligentes es un buen entrenamiento para cualquier ético. Doctor N. Bien, Andarado, cuénteme, ¿cuántas almas estudiantes de la Tierra le asignaron cuando empezó a trabajar, entre vidas, con su vocación verdadera? P. Al comienzo solo un par. Doctor N. Supongo que eran almas muy jóvenes. Pues sí, pero luego eso cambió y ahora tengo 18 almas de nivel medio. Doctor N. ¿Por qué se le permite trabajar con almas de nivel tercero, cuando usted no ha terminado sus encarnaciones en la Tierra? P. Esa es la razón exacta de mi presente asignación. No tengo la experiencia suficiente para ayudar a las almas menos desarrolladas que tienen muchos problemas. Dado que aún no estoy bien adaptado, no me dan los casos realmente difíciles. Yo puedo dar consejos a las almas de forma más madura, porque no hace mucho yo estuve en sus zapatos. Doctor M. ¿Usted trabaja con sus estudiantes en el mundo del espíritu y también mientras ellos están en la Tierra? P. Con firmeza no durante los períodos en que están encarnando en la Tierra. Esa es la prerrogativa de sus guías maestros. Yo trabajo con ellos únicamente en el mundo del espíritu. Doctor M. ¿Y con respecto a la ética, es una prueba para la sociedad humana? P. Principalmente porque es muy fácil para los seres humanos tender a alejarse del comportamiento moral y racionalizar sus acciones. Doctor M. ¿Usted diría que esto ocurre porque las personas normales son pragmáticas en creer que el fin justifica los medios, siendo percibido individualmente como un éxito? P. Sí, y para la gente esto parece estar en oposición con la universalidad. Doctor M. ¿Usted ve alguna resolución en el conflicto entre la universalidad y el riguroso individualismo de las actitudes humanas? P. Trabajar para el mejoramiento del mundo podría eventualmente ser infructuoso con intolerancia hacia aquellos que son diferentes a nosotros. La necesidad de estatus personal y elitismo es el conflicto porque es igualado con la felicidad. Doctor M. Entonces, ¿usted ve nuestro dilema como el conflicto entre satisfacer un deseo de felicidad personal y el logro de metas individuales por encima del alivio del sufrimiento entre la población humana? P. Para muchos en este planeta ese es el dilema del egoísmo. Doctor M. ¿Puede aclarar esto un poco más? ¿Está diciendo que los seres humanos por naturaleza no son una raza igualitaria y caritativa? P. La mayoría de los humanos tiene este dilema. Aunque muchos no consideran que ser egocéntrico es un problema para ellos. Esa es la gran prueba de venir a la Tierra y la razón por la que mi trabajo es tan difícil aquí. La lección de la Tierra, en lo que se refiere a moralidad y ética, es para el alma estar encajada en el cuerpo de un ser cuyos instintos naturales claman por supervivencia personal. El padecimiento de otros es secundario. Doctor N. ¿No encuentra nada bueno en la naturaleza humana que esté unido a la conciencia de un alma? P. Por supuesto, esa es la mayor parte de mi especialidad, desarrollar estos elementos de bondad, para que sean una reacción natural ante circunstancias difíciles en la Tierra. Doctor N. ¿Puede la necesidad de autoconfianza estar en oposición con la consideración por otros en este planeta? P. Los ideales personales y valores pueden convertirse en felicidad general para la sociedad como un todo, si nos comprometemos totalmente con la rectitud de la mente espiritual como el poder central del ego. Doctor N. ¿Cuál es el consejo más valioso que usted le da a sus estudiantes antes de que regresen a la Tierra? P. Sonriendo abiertamente, ellos son como caballos de carreras, entonces les recomiendo ser pacientes e ir paso a paso. La energía que está controlando el cuerpo humano debe ser liberada cuidadosamente. Ellos están en la etapa de aprendizaje del fino balance del comportamiento ético. Cuando viven en un mundo físico tan denso como la Tierra, deben tener cuidado de ser absorbidos por esta, para que puedan ser efectivos. Después de que finalicé con este paciente, reflexioné sobre cómo muchos psicólogos creen que el sistema sensorial humano es sobredesarrollado como una consecuencia de nuestros orígenes primitivos. La agresión y la conducta de anulación han sido unas maneras de supervivencia para los humanos desde la edad de piedra. En nuestro proceso evolutivo, tenemos un cerebro, el cual todavía no tiene un completo control sobre nuestras respuestas corporales. Tendemos a perder la racionalidad cuando estamos bajo un alto estrés emocional. Hume nos dijo: lo racional y lo irracional existe conjuntamente y personas sanas reconocen la acción de ambas fuerzas sobre ellos. Deberíamos mirar nuestra neurosis mental y dolencias físicas como modelos de valor inconsciente. La mayoría de nosotros empezamos cometiendo una gran cantidad de errores tontos y al final de nuestras vidas nos volvemos más inteligentes. La idea de regresar en repetidas encarnaciones, es que eventualmente deberíamos hacer lo correcto más temprano y llevar una vida productiva desde el principio. En este aspecto a menudo somos manejados por el ego y olvidamos que lo que es bueno para nosotros es generalmente bueno para otra gente. Infortunadamente el filósofo Kant tenía razón cuando dijo: si creemos en la inmortalidad del alma creada por una fuente divina, esto presupone voluntad libre, que no puede incluir comportamiento moral. Hay una gran necesidad de las almas éticas. Puede decirse que hay razones por las malas acciones cometidas por algunas personas debido a la coexistencia de un alma subdesarrollada con un cerebro humano perturbado. Debido a esas condiciones, nuestra libre voluntad de tomar buenas opciones podría ser más inhibida. He tratado de mostrar que en el mundo del espíritu las almas no usan estos argumentos como una excusa válida para la falta de control sobre las emociones en un cuerpo físico. La solución para que todos nosotros podamos mejorar es mantenernos en un proceso de continua evolución para ser mejores de lo que éramos. Nuestros guías espirituales fueron una vez como nosotros, antes de alcanzar su presente estatus. Se nos dan muchos cuerpos y todos ellos son imperfectos. Más que ser obsesivos con nuestros cuerpos, que solo tendrán esta vida, concentrémonos en la evolución de nuestra alma y mantengamos su poder espiritual. Si hacemos esto, nuestra capacidad para conectarnos con otros evolucionará y eventualmente descifrará el dilema de las diferencias morales articulado por el alma andalado. 6 de marzo de 2003. Almas armonizadoras. Esta especialidad representa una extensa clasificación de almas con muchos subgrupos. No obstante, mientras entro a la mente de tantas personas, veo una interdependencia y conexión detrás de todas las especialidades de las almas. Las almas en la categoría general de armonizadores, a menudo encarnan como comunicadores, trabajando en una variedad de capacidades. Cuando son seres desencarnados, me han dicho que trabajan como restauradores de energía sobre la superficie de la Tierra. Las almas armonizadoras encarnadas podrían ser hombres de estado, profetas, mensajeros inspirados, negociantes, artistas, músicos y escritores. Usualmente son almas que balancean la energía de eventos planetarios que involucran relaciones humanas. Pueden ser figuras públicas o privadas, que operan detrás del escenario de eventos mundiales. Esas almas no son sanadoras en el modo tradicional de trabajar con individuos porque ellos trabajan sobre una escala más amplia intentando disipar la energía negativa. En mi primer libro, escribí sobre los sabios, almas altamente avanzadas que están encarnando en la Tierra todavía, aunque pienso que es innecesario para su desarrollo personal. Me dicen que son lingüistas experimentados, con la habilidad de pronunciar palabras en tonos y vibraciones que tocan profundamente a las personas. Esos seres sabios están aquí porque su misión es ayudar a la humanidad en una forma física directa. Ellos no son entrometidos y pueden no querer atención pública. De lo que puedo deducir, no son muchos. Estas almas altamente evolucionadas son consideradas observadoras activas de eventos. Ellas informan sobre las tendencias humanas que creen requieren especial atención. Por esta razón los incluí dentro de las almas armonizadoras. Para mis pacientes es evidente que los sabios, de alguna manera están conectados con otro grupo de armonizadores especialistas en el mundo del espíritu a quienes ellos llaman los vigilantes.